casa del carrón. Cuarta y quinta se apalmaron, persiguiendo hoy a muerte por cumplir con alma fuerte. A veces falto. Si no era a destajo, las nubes están abajo. Problemático accidente, si el morir no está presente, la cosa siempre va. Ahora sí, solo pienso en llegar. Aquí esperando están mis amigos. Debo seguir con mi destino y la del carro. Cuarta y quinta se apalmaron, perseguiendo voy a muerte por cumplir con alma fuerte. Ahora sí, solo pienso en llegar. Esperando están mis amigos, no tengo que morar. Debo cumplir con mi destino y lo haré. Solo pienso en llegar. Aquí esperando. Muchas gracias. Esto es Alma Fuerte. Y nada más.